sangre, ahora soy nueva criatura. He sido lavado por tu sangre, ahora soy nueva criatura. De ti no quiero. No me